sonaban recién esos tambores, esos golpes de tambo de Palmeras de Urabá. El tema era la señora del Balay. De alguna manera nos vamos ahí moviendo la pata, juntándonos en lo que es esta Latinoamérica, estos viajes que nos van uniendo y que cada 15 días tratamos también de pensar un poco lo que es más Latinoamérica, un poco extendida. Aprovechamos a que tenemos al señor Ezequiel deambulando por ahí, por esos viajes que en su momento trajo a Proyecto Chacana aquí a la tribu. Nos interesó mucho desde Sanguche, queríamos también reflejar todo ese laburo que vinieron haciendo durante tanto tiempo. Y de repente, en la semana pasada, el S nos manda un mensaje a Matías y a mí, nos dice: che, Paula está en Buenos Aires, Paula, integrante de Chacana, está en Buenos Aires, quiero que la conozcan, quiero que les cuenten también todo lo que sucedió y todo lo que está sucediendo, porque todo sigue transcurriendo. Y dijimos, bueno, hacemos triangulación. Perfecto. La tengo a Paula acá a mi lado, lo tengo a Ezequiel de el otro lado, dentro de muy poco, de qué es lo que va a estar contando y qué es lo que va a estar sucediendo del otro, digamos, no continente, no del otro lado del océano, porque está de este lado, pero en otro lado del continente. En el centro del continente, precisamente. Mientras tanto, la tenemos aquí a usted, Paula, que también nos puede contar mucho de lo que vivió dentro del colectivo Chacana y todas las experiencias que tuvo ahí. Sí, hay mucho para contar de Proyecto Chacana. Fueron muchos años intensos de mucho trabajo, de trabajo autogestivo, de documentales. Justo hablábamos, ¿no?, en los bloques anteriores, de la importancia del documental como herramienta y herramienta de difusión de las luchas que los grandes medios no suelen tomar. Experiencias increíbles como trabajar con movimientos campesinos, estar en tierras que estaban en resistencia, recuperación. De hecho, ese fue un momento muy, muy grande para Proyecto Chacana en Honduras, justamente, donde nos espera el Capitán Sánchez del otro lado. Sí. Experiencias de conocer Centroamérica, ¿no? Que para nosotros siempre decíamos que de México siempre tuvimos una referencia, como referencia cultural, una referencia histórica muy grande, pero de Centroamérica no sabemos nada, ¿no? Y también hay unas experiencias de lucha y organización muy interesantes que en esta amplia Latinoamérica vale la pena retratar, ¿no? Sí. ¿Cómo fue un poco que te uniste a este colectivo? Me contabas que los encontraste ahí en medio del viaje. Sí, yo me sumé a Proyecto Chacana cuando los compañeros ya tenían más o menos un año y medio de empezado el proyecto. La verdad que Ezequiel Sánchez es el capitán, es innegable, aunque él lo quiera, es innegable que él es el capitán. Su insistencia, sobre todo su insistencia y en hacerme parte del proyecto y en invitarme y en decirme, dale, venite, sumate, te va a gustar y a nosotros nos va a gustar que te sumes. Y así fue un poco, ¿no? Somos compañeros de universidad, de facultad, y teníamos ese vínculo, esa relación, y me dijo, dale, sumate, y así vivimos y compartimos tres lindos años de viaje. Wow. Y en esos tres años, en esa cantidad, digamos, de anécdotas que deben tener, me imagino, ya charlábamos fuera de aire por ahí, hasta las cosas que se conocían y se desconocían del uno de la otra, ¿qué podés resaltar? ¿Qué cosas te van quedando como para decir, bueno, acá puedo seguir sumando granitos que puedo llegar a difundir? Nos decías que, bueno, que también el editar todas las cosas que fueron haciendo también es un gran laburo y que todavía no explotó todo lo que hicieron con Proyecto Chacana. Sí, yo sostengo que lo mejor de Chacana está por venir. Que, bueno, el trabajo autogestivo es bien complicado, ¿no? Nosotros siempre bancamos el proyecto con la artesanía y estar con la artesanía y la mesa fuera en la calle y producir para vender y además salir a firmar y editar requiere mucho tiempo, es muy desgastante también. Entonces, cuando hubo un momento de crecimiento, de profundización del proyecto, nos dimos cuenta de que era momento de parar un poquito y sentarnos a trabajar todo este material que habíamos recopilado durante mucho tiempo. Y entonces estamos en este proceso, creo yo, en proceso de postproducción, y que lo mejor de Chacana está por venir, así que estén atentos. Atentos y atentos ahí. Y contame, ¿qué fue, o sea, qué historia por ahí querés resaltar que hayas conocido ahí dentro del viaje que decís, uy, esto la verdad que me abrió un poco la cabeza a pensar? Como te contaba, Honduras para nosotros, yo creo que por eso Ezequiel hoy está participando de las experiencias allá. Honduras nos enseñó mucho. Honduras es un país que después del golpe de Estado en el 2009 que le hacen a Manuel Zelaya, se genera una politización de la sociedad muy grande. Y el movimiento campesino nos enseñó que cuando las cosas están más duras, cuando las papas queman, uh-huh, ellos tuvieron el valor y el coraje de salir a hacer redoblaron la apuesta. El movimiento campesino del Bajo Aguán, en Tocoa, en el departamento de Colón, Nos enseñaron que, bueno, hablábamos de los monocultivos también, ¿no? Del plan sojero en Argentina. Lo que sucede en Centroamérica no está relacionado con la soya, sino con la palma africana. Ese es el monocultivo que se desarrolla por ahí. Y ellos nos demostraron que en la diversidad está el cambio, ¿no? Que los monocultivos no proveen futuro para los movimientos campesinos ni para cualquier desarrollo de ningún país. Sí. Y esa es como la experiencia más grande que a mí me quedó. Todas valen y todas fueron muy interesantes, seguro. Pero esa a mí me tocó bien profundo. Bien. ¿Y qué como para hacer así, pintar un poco el panorama y este mapa que estuvieron recorriendo, qué recorrido hicieron? El proyecto comenzó en el 2009, de México a la Argentina era la idea, pero bueno, esto que contaba de que fue mucho trabajo y fue un poco abrumante, entonces decidimos darle espacio a cada una de los sectores, ¿no? Fue el tiempo de producir y así, uh-huh. Y ahora el tiempo de editar. Y el viaje comenzó en México y llegamos hasta Panamá, y recorrimos con una combi muy bonita de México hasta Panamá, todo por tierra, pasamos por Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y luego de vuelta para México pasamos por El Salvador, también una linda experiencia. Eso fue un poco el recorrido de Chacana. ¿Y en México alguna experiencia así? La última experiencia de la que participé representando a Proyecto Chacana, uh-huh. Claro, fue una experiencia muy bonita en Oaxaca, en la ciudad de Ixtepec, y pude trabajar de voluntaria durante casi 2 meses en un albergue para migrantes centroamericanos. El albergue se llama Hermanos en el Camino. Es un espacio increíble, de muchos años de trabajo. Es un espacio que más o menos alberga entre 200 y 300 personas. A veces hay menos, a veces hay más. Está ubicado al lado de la vía del tren, ¿no? Que se le dice la línea, que es este tren, la bestia, que todos conocemos también, que sale de Tapachula hasta varios puntos del norte de México, a la frontera. ¿Esto sería desde el sur hacia el norte? Exacto. Desde Tapachula es la frontera con Guatemala, al sur Pacífico, y desde ahí llega el tren hasta las diferentes fronteras con Estados Unidos. Uh-huh. El albergue lo maneja un sacerdote, Alejandro Solalinde. Es un hombre que ha luchado mucho por los derechos humanos, sobre todo de los migrantes centroamericanos. Es una problemática que toca muy profundo en la sociedad mexicana también, porque para ellos, en la travesía gigante que hacen desde sus países de origen, que suelen ser Guatemala, Honduras y El Salvador y Nicaragua, México para ellos es la parte más dura, ¿no? Estos 4 países conforman el CA4, y para que ellos puedan circular en esos 4 países no precisan visa, como un poco el Mercosur aquí, claro. ¿No? Pero para entrar a México sí, necesitan visa, están obligados a tenerla. Y obviamente la gente que está migrando o son campesinos o son trabajadores obreros, entonces claramente no les van a dar la visa de acceso a México. Entran ya de mojados a México y luego tienen que hacer toda la travesía hasta llegar a Estados Unidos. Y en México hay una persecución al centroamericano muy grande. Desde las instituciones como el Instituto Nacional de Migración hasta los Zetas, ¿no? Que es el narcotráfico. Entonces, para ellos, toda la travesía alrededor de México es bien complicada. Hay muchos albergues que trabajan hoy con los migrantes centroamericanos en México, no es el único, pero es uno de los que lleva más trayectoria, y Alejandro Solalinde, que es el sacerdote, ha hecho un trabajo muy, muy grande, y es un hombre que hoy genera opinión pública en el país. Y tú dices Alejandro Solalinde y todo el mundo sabe quién es. Y la verdad que fue una experiencia muy linda poder trabajar con él ahí. ¿Y qué tipo de trabajo? ¿Cómo era, digamos, el día a día? ¿Cómo se vivía? Bueno, en realidad las principales funciones del albergue son dar comida, techo y hospedaje uh-huh. a la gente que llega, ¿no? Hay una situación bien interesante en este albergue, que no muchos tienen esta posibilidad. Generalmente es un espacio que alberga a los migrantes de tránsito, están 3-4 noches y luego están como medio obligados a seguir viaje. Hay asistencia médica también, hay una enfermera y una doctora que están ahí a disposición todo el tiempo, hay asistencia psicológica también. Y una de las funciones bien interesantes que tiene este proyecto es la cuestión de asistencia jurídica, ¿no? Los migrantes a través de su recorrido por México pueden regularizar su situación en México a través de 2 opciones. Una es la visa humanitaria, que esta visa se les da en caso de que ellos hayan sufrido una violación a los derechos humanos dentro del territorio mexicano, y es una visa temporaria que se les da por 1 año. las personas que aplican a este caso ya se quedan más tiempo, no están uno, dos, tres, cuatro días, se quedan dos, tres meses esperando que salgan estos trámites. La otra instancia de regularización en México es darle a la gente refugio. Hay familias enteras que llegan refugiándose realmente por la situación de violencia que hay en Salvador, por ejemplo, con las maras, lo mismo en Honduras, ¿no? Entonces, si tú vuelves a tu pueblo y estás amenazado de muerte, puedes solicitar refugio en cualquier otro país. Bueno, México es un país que da refugio en estos casos. Entonces, estas personas, estas familias también, muchos se quedan no de tránsito, sino ya prolongados tiempos. Uh-huh. Sí, eso te quería preguntar, ¿qué predomina por ahí? ¿Más familias o gente que trabaja y que se va más por ese lado? Básicamente son hombres solos, la mayoría. A grandes rasgos son hombres solos. Pero también hay muchas... Hay algo que, hablando de las mujeres en el estudio, hay algo que a mí me sorprendió mucho y es la fuerza de las mujeres, ¿no? Hay mujeres que han viajado miles de kilómetros solas con sus cuatro hijos, por ejemplo, ¿no? Atravesando fronteras, escapándose de la migración, corriendo, subiendo al tren, bajando, ¿no? Entonces es una situación bien complicada. En su mayoría son hombres solos, pero también existe esta opción de las mujeres con los niños, familias enteras también, y menores. Y eso está bien fuerte, uh-huh. Porque hay menores de 14, 15, 16 años que viajan solos, ¿no? Son 3, 4 primos que viajan solos. Entonces, esa fue una problemática que nosotros vimos en el albergue que nos llamó mucho la atención. ¿Le parece? Le propongo algo. A ver, diga. Seguimos un poco viajando de la mano de un tema musical que nos ha enviado el señor Ezequiel Sánchez en este mismo momento. Perfecto. Que está conectado del otro lado, digamos, de la computadora por Skype. Ajá. Y lo escuchamos luego de la canción. Buenísimo, me encanta. Que emoção, então você não viu tua tia? O que lhe aconteceu com a emoção? Deu piripaque. É sério? Ah, atenção. Mas alguma aconteceu comigo. Só diz ela então. Quase que me abalou o coração. Só sorri então, assim. O quê? Não sabes? Conta então, não sei. Porque não tenho documentos. Epa, eu já... Finalmente! Já te conheço sem documentos? Cala a boca, é mentira. Tô falando sério, queres ver? Olha só. Papel com foto? Ué? Com teu nome? Assinatura, tens a ver? Mas fizeste comentar, não tens que contar no Tijo aqui, Tijo aqui? Vou contar todo mundo, vais fazer uma grande farra, meu. Uma grande cena, mas olha só, você agora que tens documento, não vale a pena esquecer os outros que ainda não têm. Ei, vamos fazer aí uma música, meu. Tem que ser um som já, agora, imediatamente, vamos lá, vamos embora. Legal. documento. Yo soy apátrida, no estoy en mi momento, ni tampoco mi matria. Niña tierra no me quiere, niña mãe ya no me abraza. Se la vida me conoce, se la vivo que me pasa. Oye, cómo duele saber quienes pueden nacer. Oye, no se aprietan los zapatos, no son manos, son dragos. Oye, obligación ter papeles, democracia en carteles. Selfestine del loco, que se lo hagan a todo, que se lo hagan a todo, que se lo hagan a todo, que se lo hagan a todo. La nueva cotidianoada, la chusopa que se ama. Marimbondo picou na goela e fez o nego chorar. Lá no alto de Angola nasce o sol, tá que seu mar. Marimbondo picou na goela e fez o nego chorar. Chorar, chorar. Dejar de mover la pata aquí en el estudio con Terracota Ilegal, que queremos por favor que nos cuente, señor Ezequiel Sánchez, del otro lado de la computadora. No sé bien dónde es que se encuentra en Honduras, pero en qué espacio físico, digamos, ¿su casa? Muy buenos días para ustedes. Exactamente, me volví rápido a mi hogar. Hoy fui a cubrir que hay paro nacional como movilización ahí anti gobierno, ya cansada la gente de esta situación. Así que me vine rápido para el hogar para poder comunicarme acá con ustedes y triangular entre Sándwich y Chacana, que los tenemos ahí aprisionados por estéreo. Yo desde la compu y la Paulita en el estudio. Muy bien, nos amontonamos así, nos abrazamos un poco. Agradecemos esta triangulación que ha generado usted y que hemos podido hacer con Paula, que ha venido para aquí y ya nos estuvo contando un poco cómo fue, digamos, ahí la cuestión de Chacana, cómo se fueron tejiendo esas redes, pero también queríamos saber de su voz, cómo es que se conoció. Sí, a Paula la conocimos, nos conocimos, mejor dicho, estudiando ahí periodismo. Y nada, pegamos muy buena onda y siempre con la idea, ¿no?, de un viaje en la cabeza, siempre con esta búsqueda de conocer y reconocernos en América Latina, en lo que nos hace tener una identidad común enmarcada en una enorme diversidad, ¿verdad? Uh-huh. Y también siempre con esta idea, ¿no?, de lo mucho que nos gusta viajar y lo mucho que nos gusta no tener límites en ese sentido, ¿no? Esto de ir 10 días de vacaciones a un lugar que todavía no te terminaste de desconectar y ya estás pensando en la vuelta. Como que nunca, siempre lo habíamos hablado y nunca nos había convencido demasiado. Así que una vez que nos animamos a lanzarnos, bueno, la Pau justo no pudo sumarse desde un principio porque ella ya de por sí estaba viajando en ese momento. Pero después las circunstancias de la vida hicieron que tuviera que volver a Buenos Aires. Y después de ese periodo en su casa, junto a su familia y sus amistades, terminamos de convencerle, lavamos la cabeza y la conseguimos meter en un avión rumbo a Guatemala. Exacto, como ahí ella les estaba adelantando antes en el bloque previo. Se nos sumó, nosotros veníamos saliendo de estar un año y medio en México y se nos sumó en Guate. Y ahí vino a reforzar el equipo. Cuente, siga entonces la historia desde aquí, Paula, contando cómo continuó. Bueno, sí, la llegada a Guatemala con mucha expectativa, con muchas ganas de meterle pila al proyecto, ¿no? Yo llegaba fresquita y los compañeros ya traían un año y medio arriba en la mochila, entonces era un poco esa la idea, ¿no? Darle pila y darle energía y seguir compartiendo con ellos, creciendo todos juntos, profundizando el proyecto. Esa era un poco la idea de la sumatoria al proyecto Chacana. Pero es que Chacana, que también... Quiero aclarar una sí, cosa. Diga. ¿Eh? disculpen que los interrumpa, pero acá me han a mí nombrado capitán y yo en ningún momento dije, esto es un colectivo. Sí, claro. Cada uno sí. Está bien, tiene su personalidad, cada uno es más idóneo para ciertas actividades, pero lo de capitán, viste, yo me quito la cinta, como dice una canción de Butumbaba, aquí no manda nadie, aquí no hay capitán. Solo marinero, Sánchez. Solo marinero, exactamente, así mismo dice la rola. Y dentro de, bueno, esto también forma parte de la organización dentro del viaje, no solo el decir, bueno, nos llevamos tantos equipos, hacemos tal cosa, sino también, creo que también se van, como digamos, formando en esto, las tareas por ahí dividiéndose dentro del viaje, o ya iban con la idea de decir, bueno, tal va a ser tal cosa, tal otra, fue más durante, decir, bueno, nos dividimos, no, hacemos todo. No, en realidad nosotros... como que nunca tuvimos mucho una división de tareas. No sé, por ejemplo, con la artesanía. Nosotros teníamos, todos tejíamos, todos vendíamos. La plata era para todos. Digamos, uh-huh. No es que, ay, Paula vendió su collarcito, entonces ella se va a quedar con la plata y se va a ir a cenar mientras nosotros que no vendimos la miramos comer. Claro. Era más y un... lo mismo con la cuestión... con la cuestión audiovisual, ¿no? Digamos, la filmación, obviamente que uno tiene que haber un individuo sosteniendo una cámara y otro individuo tal vez haciendo más las preguntas. Pero después, al momento de editar, está bien, obviamente, una persona es la que pone la mano en la computadora, pero después tenés el semicírculo de metidos atrás, dándote órdenes o diciendo, no, mejor esto, mejor lo otro, como buscando el consenso en la medida de lo posible. Sí, siempre fue así, nunca propusimos un rol para ninguno, era parte también de lo divertido y de la diversidad del colectivo, ¿no? Y también es como que hasta es un poco aburrido, si siempre uh-huh. estás atrás de la cámara o siempre haciendo las preguntas, ¿no? Y parte como un crecimiento de cada uno de los individuos del colectivo era esto, ¿no? En poder aprender a desarrollarse en diferentes espacios, ¿no? Yo no sabía editar, por ejemplo, y aprendí, y está buenísimo, ¿no? Claro. Entonces así nos pasó un poquito a todos. Bien, un poquito a todos y también el trabajo este que contabas vos, que como esto, como que Chacana todavía no terminó de explotar, se van dando como distintos momentos en que pueden presentar proyectos, se dio aquí en el Auditorio Tribal que presentaron parte del trabajo que estuvieron haciendo, no sé si le querés sumar algo de color ahí a ese evento. Sí, ahí lo recuerdo que estuvo lindo en el año, ese efímero año que yo anduve ahí en Buenos Aires. Haciéndome parte de la sanguchereada esta tribal. Sí. Sí, ahí armamos, me acuerdo, el evento, presentamos varios de los cortos y se generó un lindo debate, me acuerdo, ahí en posterior. Lo interesante de la tribu es que suele ser gente como con esa misma curiosidad, que un poco fue también nuestra idea, ¿no? Digamos, pensarnos de cierta manera como intermediarios, como un medio, en el sentido más literal de la palabra, ¿no? De saber que hay un montón de gente que está súper interesada, digamos. Nosotros no es que somos tres gatos locos que tenemos una curiosidad que no la tiene nadie más, sino que creo que nos engloba a una generación o a un grupo ideológico, con el nombre que le quieras poner, ¿no? Sí, exactamente. Y poder tener esa facilidad de ser el intermediario, digamos. Tampoco, inclusive, intermediario en el sentido de muchas veces que nosotros... tal vez éramos los que poníamos la cámara o un poco el conocimiento, pero la historia era la que quería contar la gente a la que entrevistábamos. Sí, intermediarios y también dentro, digamos, de ese medio, de ese intermedio, son todas las miradas que se pueden llegar a recolectar dentro de este colectivo que formaron. No, por supuesto, digamos, nadie va a decir que nosotros somos objetivos, eso creo que ya estamos en el siglo XXI, tenemos uh-huh. que andar dejando de mentirnos a nosotros mismos. Obviamente que nosotros somos los que elegíamos qué contar y la forma en que la contábamos, ¿no? Sí, no, pero me refería dentro también de ustedes, creo que también por ahí Paula aportaba una mirada que vos también le podías sumar, claro, algo. Es que eso era lo súper interesante, porque por ejemplo, Pau y yo, nosotros somos periodistas, pero después dentro del mismo grupo estaban Fede y Marina, que son más del palo del medio ambiente, de la naturaleza. Entonces yo, por ejemplo, no tenía ni puta idea de lo que era la permacultura antes de empezar, claro, el viaje. Y debido a ellos dos, que fueron los que más insistieron en esta cuestión del medio ambiente, por ejemplo, yo terminé aprendiendo lo que era permacultura. Y hicimos, inclusive, tenemos un documental editado de un espacio de permacultura que hicimos en Chiapas, en San Cristóbal, y que para mí fue inclusive un descubrimiento para mí, ¿no? Digamos. Después la cuestión del documental surgió como, bueno, ya que yo... como individuo lo voy a conocer, intento que lo conozcan los demás. pero siempre nació, digamos, de una curiosidad propia. Claro. Chacana es la consecuencia del viaje, no es la causa del viaje. Uh-huh. El viaje lo decíamos nosotros porque nosotros queríamos conocer. Sí. Se nos está terminando el tiempo aquí en Sándwich. Agradecemos un montón esta triangulación que has hecho. Tendremos aquí a Paula por un tiempo y el tiempo que estaré acá en Buenos Aires. Nos va a contar mucho de ese viaje también, otras visiones también que vivió y que queremos compartir dentro de este proyecto y este espacio de Chacana que se da en Sándwich. Así que exprimiremos toda la experiencia de Paula y agradecemos el contacto. Un gusto saber que la tenemos ahí a la Paulita y explótenla que sabe mucho y además ella ha recorrido cosas que yo después no recorrí, digamos, mientras yo estaba con ustedes ahí en el mero estudio de la radio, ella por ejemplo estaba en El Salvador, claro. Que era una de las cosas que les contaba y yo presenté algún audio de ahí del Salvador que ellos me mandaron, pero obviamente que no es lo mismo presentarlo que haberlo vivido. Así que si les puede dar una mano ahí en la radio, creo que va a ser enriquecedor para ambas partes y para las terceras partes que son los oyentes. Perfecto, te mandamos un abrazo muy grande, nos vamos despidiendo de este sándwich que ya nos corre el tiempo y mañana nos reencontramos con mucho más sándwich para disfrutar. Hasta luego. Un abrazo. Olo, mi gustoso garoto, o sangocheño, le encanta la rabanada do pane, le encanta comer tutto, tutto, tutto, ¿ah? A ver. Pero es italiano, cocinero, y estoy haciendo brasileño, ¡qué boludo! Ah, certo, perdón, sándwich, y domani verni te preparo otro. ¡Sándwich! La tribu. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? Elijo la vida. Elijo hacerlo entre todos. La lucha. Elijo hacerlo de manera independiente, autogestiva, intercultural, interracial, intercolores. El futuro, aunque por ahí no sea, que no esté muy cerca. Pero hacerlo entre todos, si no de a uno, es aburrido. ¿Qué elijo? Elijo la libertad. Encendida.